75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro le pidió a sus ministros remover a directores de entidades adscritas por baja ejecución. El Consejo Nacional Electoral aceptó la demanda de nulidad de la inscripción de Gustavo Bolívar como candidato a la alcaldía de Bogotá. Tras el resultado del crecimiento del 0,3 del PIB en el segundo trimestre, el presidente Gustavo Petro le pidió al Banco de la República bajar las tasas de interés. En noticias internacionales, la latina de origen cubano, Rosy Hidalgo, juró el cargo de directora de la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia estadounidense. Y en deportes, unos 3.000 aficionados se reunieron en el Movistar Arena en Bogotá para recibir a la selección de fútbol de Colombia, que alcanzó los cuartos de final en el Mundial Femenino, su mejor participación en la historia del certamen. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. We'll be right back. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con un clásico de los 80, un tema de 1985 y el tema que disparó a la fama mundial a Gloria Estefan, una canción que ella grabó con la banda que la acompaña, Miami Sound Machine, en el álbum Primitive Love, y esta canción fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Les cuento un dato curioso, nadie quería sonarla. Ella y a su esposo Emilio les tocó literalmente ir y tocar en las puertas de las emisoras para que la pusieran una vez, porque le decían a todos ellos que no, esa canción es demasiado latina, eso no le va a gustar a nadie, y les tocó básicamente rogar hasta que finalmente empezaron a sonarla. Y bueno, Gloria Estefan se hizo una estrella mundial gracias a este tema, la canción Conga. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2001, la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, llega ahora con una canción de su disco Rocksteady, esto se llama Hello Good. Dancing. You hold me. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. It took so long, still I believe, somehow the one that I needed would find me eventually. And it was all that you've given to me. Carey nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer éxito, una canción de 1990 que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard, Vision of Love. Vamos ahora a continuar recordando a un hombre que falleció recientemente, falleció el día 13 de agosto, pero entre ayer y hoy es que se ha dado a conocer la noticia de la muerte de un gigante de la industria musical, un hombre que hizo mucho sobre todo por los artistas de soul y por la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, un hombre de la talla de Berry Gordy, de Quincy Jones, Clarence Avant. Él, les cuento, él impulsó las carreras de muchos artistas, Michael Jackson, Stevie Wonder, mucha gente de Motown, pero también fundó una disquera llamada Sussex Records, en la que, por ejemplo, impulsó la carrera de gente como Sixto Rodríguez, que bueno, sabemos que Sixto Rodríguez, que de hecho falleció la semana pasada, no vendió nada en su momento, pero gracias a su popularidad en Sudáfrica, pues se volvió un artista de culto y digamos que encontró una fama tardía. Y de hecho Clarence Avant aparece en el legendario documental sobre Sixto Rodríguez, Searching for Sugar Man. Se implican unas cosas que nunca han sido confirmadas sobre si Sussex Records le pagó a Rodríguez las regalías que le debe o no. Y de hecho creo que Clarence Avant se molestó bastante con cómo lo pintaba ese documental a él, pero no se puede negar que él fue un hombre muy importante dentro de la industria musical. Y otro de los artistas que él impulsó, que tuvo mucho más éxito en su momento que Sixto Rodríguez, fue este, el señor Bill Withers. Vamos a recordar su canción más famosa en una versión en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York, como homenaje a la memoria de Clarence Avant, que en paz descanse, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Lovers who turn in

Un día como hoy nace en 1948 el señor Tom Johnston, guitarrista y vocalista, famoso por fundar, por ser guitarrista, cantante principal y compositor de uno de los grupos de rock más importantes de los Estados Unidos de todos los tiempos, The Doobie Brothers. Por eso estaban oyendo una canción que para mí es una de las mejores de todos los tiempos, una canción del álbum The Captain and Me de 1973, que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Fue compuesta por Tom Johnston y se llama Long Train Running. Vamos ahora a continuar con David Bowie y una canción que de hecho fue compuesta por él junto a Iggy Pop. Iggy Pop hizo la versión original en 1977, pero sin lugar a dudas la versión más famosa es esta que hizo Bowie en los años 80 para su disco Let's Dance de 1983 con la producción de Nile Rodgers. Esto se llama así, China Girl.

White Town nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1997, Your Woman. Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y una canción de Inner Visions, que fue el primero de tres álbumes consecutivos del maestro Wonder, que ganaron el Grammy al álbum del año. Este disco es de 1973. El siguiente álbum de Wonder en lograr este honor fue Fulfilling His First Finale del 74, y el tercero y último fue Songs in the Key of Life de 1976. Esta canción ha tenido muchas versiones de gente como Eric Clapton o los Red Hot Chili Peppers, pero yo me quedo con la original. Esto es Higher Ground. Con Higher Ground. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en dos ocasiones. Primero en 1970 en su versión original por el grupo The Shocking Blue y luego en 1986 en esta versión del grupo Bananarama, Venus. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.